funcionarios con un disfraz infalible. Es imposible descubrirme, flor y rap van a cubrirme. Me deslizo por el edificio buscando el piso donde se encuentra el dispositivo, que es preciso intervenir para canalizar el flujo de datos hacia mí con el sistema de vigilancia. Y solo así tengo 2 minutos para salir del complejo, pero no tomo un camino que ni siquiera manejo. Caminando por calles oscuras en las noches de amargura. R.A.F.F. 77. La densa niebla me protege, va conmigo donde voy, donde estoy envuelto en mi misión, protegiendo intereses de mi corporación. Undercover en nación extranjera, burlando fronteras, eliminando contrarios. Soy el emisario de los que en mí han confiado, de lado a lado, como un gato fijando el blanco por calles húmedas, siguiendo a mi objetivo. Prendo un cigarrillo antes de jalar del gatillo. Pow, pow. Te llevo conmigo, asociado con la muerte. Mi triunfo es inminente, persiguiendo gente. Nadie que confiar en mi profesión. La mente no es para divagar, cabeza en el frío. Por fuera sigue la corriente, como si yo fuera otro de lo evidente. Ciudadano chupado en este sistema. Mamá que me da, pero nunca me llena. Por eso mi cerebro es solo una máquina que chequea y procesa con una finalidad última. Afuera de este edificio, apuntando todo lo que entra hasta el indicio que el César ha bajado de nuevo su dedo pulgar. Entonces es cuando yo debo jalar. ¿Cuál será la vida que reviento esta vez? Soy solo una pieza más en este gran ajedrez. Gran ajedrez. Huellas en este trabajo, pequeños detalles se dejan tras las rejas. Decidido a cumplir con mi segunda misión, vuelvo a mi cuarto, espero a mi contacto. CO2 por la radio, esperando la detonación. Tabe roja, es hora de abortar la misión. ¿Qué hago? Por la radio, Raf me da consejo. Estoy atrapado, me persiguen como un conejo. Me gritan desde lejos, corro más rápido. Diviso mi bólido, activo a distancia el cierre automático. Me subo, parto, chillan los neumáticos. Los datos están a salvo, vuelo a alcanzarme contacto. Mientras tanto, activo la señal. El francorrimador en la azotea puede ahora disparar. De repente, CO2 te diviso. Sales por mi puerta de la muerte cuando me dan el aviso. Todo lo que sigue será presa mía. Aparece un grandulón y lo pongo en el piso. Sale otro, es lo mismo. Trabajo de lujo, solo yo tengo el permiso. Mission complete, vivir no es gratis.